¿Qué tal, compañeros? Audiencia del informativo, muy buenos días. Se suspendió el proyecto inmobiliario en los diques de El Carmen, Jujuy, luego de que la organización campesina de los Perilagos y el Movimiento Nacional Campesina Indígena presentara un amparo colectivo ambiental al que se le dio lugar. Anastasia García habló sobre dos puntos importantes por el cual ellos pedían la nulidad de este proyecto. Nosotros pedíamos dos cosas básicamente. El primer paso era que se frene este proyecto, que mientras discutimos el fondo de la cuestión, el gobierno no tenga la posibilidad de destruir la naturaleza, que es el peligro que corremos con este proyecto, ¿no? Y el fondo de la cuestión, que es el grueso y lo más importante, es pedir que esta ley que aprobó el gobierno a fines del año pasado se declare inconstitucional. Va en contra de las leyes de medio ambiente. Las leyes de medio ambiente hablan de que todo avance del gobierno sobre el ambiente sea progresivo, o sea, que cada vez haya más recomposición del medio ambiente, más cuidado del medio ambiente. El primer pequeño paso que logramos es que el proyecto se frene, que es uno de los dos puntos que peleamos, y ahora vamos por el fondo de la cuestión. También habló sobre la desconfianza que hay en la justicia por la suspensión de este proyecto de los Perilagos. Aquí Anastasia García lo explica y que esperarán a ver qué sucede más adelante. Tenemos que estar alertas porque lo que puede pasar también es que haya habido alguna negociación, ¿no? Que el Estado se eche atrás del proyecto en este momento y que quiera ahora supuestamente hacer las cosas bien. Entonces, que la justicia haya negociado algún tipo de, bueno, no te declaro la inconstitucionalidad, pero hace bien la tarea. La justicia está en manos de Gerardo Morales. Entonces, la verdad que no teníamos muchas esperanzas de que salga esto a favor y hay que ver cómo sigue. Desde Jujuy, reportó René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.